Perfecto, mira, qué bien, es muy bueno saber eso. Oye, y más o menos, ¿qué descuento promedio es el que manejan ustedes? ¿Mande? ¿Qué descuento promedio es el que manejan ustedes en la quita? Dependiendo de la cartera. Hay cuatro carteras, el año se trabaja por una tabla de porcentajes. Ajá. Ya dependiendo más que nada en qué cartera es y qué año fue. Ajá. Ahí ya te digo, no, pues te corresponde un 60, un 50, un 10 o un... O sea, se maneja del 10 hasta el 50% de descuento. El 50%, obviamente ya sobre la cartera castigada, ¿no? Sí, obviamente. Y